29. Dentro de la iglesia de Saint-Sulpice, Silas llevaba el pesado candelabro de hierro desde el altar hasta el obelisco. La base haría los veces de ariete. Pero al contemplar la losa de mármol gris que cubría el aparente hueco que había debajo, comprendió que no era posible romperla sin hacer ruido. El hierro golpeando el mármol resonaría en las bóvedas. Le oiría la monja. Ya debería estar dormida. Sin embargo, Silas no quería correr riesgos. Miró a su alrededor para ver si encontraba algo de tela con que envolver el candelabro, pero solo vio el mantel de lino del altar, que se negó a usar. Mi hábito, pensó. Como sabía que estaba solo en aquel enorme templo, se lo abrió y se lo quitó. Al hacerlo, la tela le rozó las heridas recientes de la espalda. Sin más indumentaria que el cilicio, Silas envolvió la base del candelabro con la sotana. Entonces, apuntando al centro del suelo, lo golpeó. Se oyó un ruido sordo. La losa no se rompió. Le dio otra vez, y se oyó otro golpe amortiguado, aunque acompañado esta vez de un chasquido. A la tercera, el suelo cedió, y los fragmentos de mármol se hundieron. Un compartimento. Tras sacar a toda prisa los trozos de baldosa, Silas miró aquel espacio vacío. Al arrodillarse sobre él, el corazón le latía con fuerza. Alargó el brazo, desnudo, y metió la mano. Al principio, no notó nada. El fondo del compartimento era de piedra lisa y pulida. Pero al hundir más la mano, alargando el brazo por debajo de la línea rosa, topó con algo. Una gruesa tablilla de piedra. Pasando los dedos por los bordes, la agarró y la sacó con cuidado. Mientras se ponía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que aquella piedra irregular tenía unas palabras grabadas. Por un instante, se sintió como un Moisés moderno. Se sorprendió al leerlas. Esperaba que la clave fuera un mapa, o una compleja serie de indicaciones, incluso codificadas. Pero su inscripción era mucho más sencilla. Job 38:2.11. Un versículo de la Biblia. Silas estaba atónito ante aquella diabólica muestra de simplicidad. Así que el lugar secreto que estaban buscando se revelaba en un versículo de la Biblia. La hermandad no tenía límites cuando se trataba de burlarse de los rectos. Job. Capítulo 38. Versículo 11. Aunque Silas no recordaba de memoria el contenido de aquel pasaje, sabía que el libro de Job contaba la historia de un hombre cuya fe en Dios soportaba todo tipo de pruebas. Muy adecuado, pensó, apenas capaz de contener su emoción. Volvió un poco la cabeza, recorrió con la mirada el resplandor de la línea rosa, y no pudo evitar una sonrisa. Ahí, en lo alto del altar mayor, abierta sobre un atril dorado, reposaba una enorme Biblia encuadernada en piel. De pie en el balcón, Sor Sandrine estaba temblando. Hacía solo un momento, había estado a punto de salir, corriendo a cumplir las órdenes, pero aquel hombre de abajo se había quitado de pronto la sotana, y al verle la piel, blanca como el alabastro, había quedado sumida en un horrible desconcierto. Tenía la espalda ancha y pálida atravesada por las marcas sangrientas de los latigazos. Aun desde ahí, arriba se notaba que las heridas eran recientes. A ese hombre lo han azotado sin piedad. También vio el cilicio manchado de sangre que le rodeaba el muslo, con la herida en carne viva. ¿Qué Dios querría un cuerpo así castigado? Sor Sandrine sabía que nunca llegaría a comprender los ritos del Opus Dei. Pero aquello no le preocupaba lo más mínimo en ese momento. El Opus está buscando la clave. Sor Sandrine no podía imaginar cómo habían llegado a saber de su existencia, aunque lo que sí sabía era que no podía perder ni un segundo más. El sacerdote se iba poniendo la sotana mientras se acercaba al altar mayor, en dirección a la Biblia, y sostenía con fuerza su premio. Conteniendo la respiración, en absoluto silencio, Sor Sandrine salió de su escondite y bajó a toda prisa hasta sus aposentos. Ágatas, Buscó algo detrás de la cama, y sacó un sobre lacrado que había escondido allí hacía años. Lo abrió y encontró 4 números de teléfono correspondientes a París. Temblando, empezó a marcarlos. Abajo, Silas había dejado la tablilla sobre el altar, y había empezado a pasar las páginas de la Biblia con sus dedos largos, blancos y sudorosos. Retrocedió hasta el Antiguo Testamento, y encontró el libro de Job, y el capítulo 38. Pasó el dedo por la columna de texto, impaciente por encontrar las palabras que estaba a punto de leer. Ellas indicarán el camino. Encontró el versículo 11, y lo leyó. Solo tenía 6 palabras. Confundido, volvió a leerlas, con la sensación de que había habido un tremendo error. El versículo rezaba simplemente así. Llegarás hasta aquí, no más allá. 30. El guardia de seguridad Claude de Groward sentía que la rabia lo invadía mientras custodiaba a aquel hombre postrado a sus pies, delante de la Mona Lisa. Ese cabrón había matado a Jack Saunière. Y Saunière había sido como un padre para él, y para todo el equipo de seguridad. Nada le hubiera apetecido más que apretar el gatillo y hundirle una bala en la espalda a Robert Langdon. Groward era de los pocos miembros de la plantilla que estaban autorizados a llevar armas. Sin embargo, se recordó a sí mismo que al matarlo solo le haría un favor, y le ahorraría el calvario que Besufache estaba a punto de comunicarle, y que le aguardaba en el sistema penitenciario francés. Groward se sacó el walkie-talkie del cinturón, e intentó pedir refuerzos, pero solo oyó el chisporroteo del vacío. Los dispositivos adicionales de seguridad que había en aquella sala siempre interferían en las comunicaciones de los guardias. Voy a tener que acercarme hasta la puerta. Sin dejar de apuntar a Langdon con el arma, Groward empezó a caminar hacia atrás lentamente, acercándose a la entrada. Cuando ya había dado 3 pasos, vio algo que le hizo detenerse en seco. ¿Pero qué diablos es esto? Más o menos en el centro de la sala se había materializado un espejismo. Una silueta. Es que había alguien más allí. Una mujer se movía en la oscuridad, avanzando a grandes zancadas hacia el otro extremo de la pared izquierda. Frente a ella, un haz de luz violeta recorría el suelo una y otra vez, como si estuviera buscando algo con una linterna especial. ¿Quién está? Preguntó Groward constatando que la adrenalina se le estaba disparando por segunda vez en los últimos 30 segundos. «Pétese», respondió la mujer, sin inmutarse, y sin dejar de revisar el suelo con la linterna. «Policía técnica y científica». Groward estaba empezando a sudar. Creía que todos los agentes se habían ido. Ahora, sí se dio cuenta de que la luz de la linterna era de rayos ultravioleta, instrumento habitual de los miembros de la policía científica, pero seguía, sin entender por qué aquella gente estaba buscando pruebas en aquella sala. «¡Votrenum!», gritó Groward, a quien su instinto le decía que allí había algo que no encajaba. «¿Respondes?». «C'est moi», dijo la voz en un francés reposado. «Sophie Neveu». En algún pliegue recóndito de su cerebro, el nombre le decía algo. Sophie Neveu. Aquel era el nombre de la nieta de Saunière, no. De pequeña venía muchas veces al museo, pero de eso, hacía ya muchos años. No puede ser ella. Y aunque lo fuera, no era motivo suficiente para confiarse, porque le habían llegado rumores de la dolorosa ruptura entre el conservador y su nieta. «Usted sabe quién soy, me conoce», dijo la mujer. Y le aseguró que Robert Langdon no ha matado a mi abuelo. Créame. Pero Groward no iba a creerse aquello así, sin más. Necesito refuerzos. Volvió a probar su walkie-talkie, sin éxito. La puerta aún estaba a unos 20 metros de, y empezó a retroceder despacio, sin dejar de apuntar al hombre que seguía en el suelo. Mientras lo hacía, vio que la mujer apuntaba con la linterna un gran cuadro que había justo enfrente de la Mona Lisa, en el otro extremo de la sala. Groward ahogó un grito al darse cuenta de qué cuadro se trataba. pero se puede saber qué está haciendo. Asterisco, asterisco, asterisco. Al otro lado de la sala, Sophie Neveu notó que el sudor le resbalaba por la frente. Langdon seguía en el suelo con los brazos en cruz y las piernas separadas. Aguanta un poco, Robert. Ya casi estoy segura de que aquel guardia nunca llegaría a disparar contra ninguno de los dos. Sophie volvió a concentrarse en el asunto que los había llevado hasta ahí, peinando toda la sala y prestando especial atención a una obra en concreto, otro cuadro de Leonardo da Vinci. Pero la luz ultravioleta no reveló nada extraordinario. Ni en el suelo, ni en las paredes, ni sobre el lienzo mismo. Aquí tiene que haber algo. Sophie estaba segura de haber interpretado correctamente las intenciones de su abuelo. ¿Qué otra cosa, si no podría haber querido indicarme? La obra que estaba examinando era un lienzo de poco más de metro y medio de altura. La extraña escena que Leonardo había pintado incluía una Virgen María en una postura muy forzada sentada sobre un peligroso risco con el niño Jesús, San Juan Bautista y el ángel Uriel. Cuando era pequeña, no había visita a la Mona Lisa que terminara sin que su abuelo le llevara hasta el otro lado de la sala para admirar aquel segundo cuadro. Abuelo. Estoy aquí. Pero no lo veo. Detrás de ella, oía que el guardia intentaba pedir ayuda por radio. Piensa. Visualizó el mensaje garabateado en el cristal protector de la Mona Lisa. No verdad la ca Iglesias. La pintura que tenía delante carecía de la protección de un vidrio sobre el que escribir ningún mensaje, y Sophie sabía que su abuelo nunca habría profanado aquella obra maestra, escribiendo algo directamente encima. Se detuvo un instante. Al menos no en el anverso. Miró instintivamente hacia arriba, hacia los cables que colgaban del techo y sostenían el cuadro. Era posible. Sostuvo el lado izquierdo del marco y tiró hacia ella. Aquella pintura era grande, y el lienzo se combó un poco cuando la separó de la pared. Sophie metió la cabeza y los hombros detrás, y enfocó con la linterna para inspeccionar el reverso. No tardó mucho en darse cuenta de que su instinto había fallado en aquella ocasión. Allí no había nada. Ni una sola letra violácea, brillando a la luz. Solo el reverso manchado de marrón por el paso del tiempo, y, un momento. Los ojos de Sophie se fijaron en el destello inesperado de un trozo de metal alojado cerca del ángulo inferior de la estructura del marco. Era un objeto pequeño, parcialmente encajado en el punto en que el lienzo se unía al marco. De ahí colgaba una cadena de oro brillante. Ante el total asombro de Sophie, la cadena estaba unida a una llave dorada que le resultaba conocida. La base, ancha y trabajada, tenía forma de cruz y llevaba grabada el sello que no había visto desde que tenía 9 años. La flor de lis con las iniciales PS en aquel momento, Sophie sintió el fantasma de su abuelo que le susurraba al oído. Cuando llegue el momento, la llave será tuya. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que su abuelo, aun en el momento de su muerte, había cumplido su promesa. «Esta llave abre una caja», le decía a su voz, «donde guardo muchos secretos». Sophie se daba cuenta ahora de que el objetivo final de todos aquellos juegos de palabras había sido la llave. Su abuelo la llevaba consigo cuando lo mataron. Como no quería que cayera en manos de la policía, la había escondido detrás de aquel cuadro. Y entonces había ideado una ingeniosa busca del tesoro para asegurarse de que solo Sophie la encontrara. «¡Ausequiz!», gritó el guardia. Sophie arrancó la llave de su escondite y se la metió en el bolsillo, junto con la linterna de rayos ultravioletas. Asomando la cabeza por debajo del cuadro, vio que el guardia seguía intentando desesperadamente comunicarse con alguien a través del walkie-talkie, y retrocediendo hacia la puerta, con el arma aún apuntando a Langdon. «¡Ausequiz!», gritó de nuevo a la radio. Pero esta solo le devolvía ruido. «No transmite», constató Sophie, recordando que los turistas con teléfonos móviles se desesperaban cuando intentaban llamar a sus casas para pavonearse de que estaban frente a la Mona Lisa. El cableado de seguridad especial que recorría las paredes hacía materialmente imposible establecer comunicación desde dentro. Había que salir al pasillo. Ahora, el guardia ya estaba cerca de la puerta, y Sofía sabía que tenía que hacer algo deprisa. Mirando la pintura tras la que se ocultaba parcialmente, se dio cuenta de que Leonardo da Vinci estaba a punto de acudir en su ayuda por segunda vez aquella noche. Unos metros más, Agroward se decía a sí mismo con el arma bien levantada. Arretes. Ojela de Truis. La voz de la mujer reverberó en la sala. Agroward la miró y se detuvo en seco. Dios mío, no. A través de la penumbra rojiza, vio que la mujer había arrancado el cuadro de los cables que los sujetaban y lo había apoyado en el suelo, delante de ella. Su metro y medio de altura casi le ocultaba el cuerpo por completo. La primera reacción de Groward fue de sorpresa al constatar que los sensores del cuadro no habían activado las alarmas, pero al momento cayó en la cuenta de que aún no habían reprogramado el sistema de seguridad aquella noche. ¿Pero qué está haciendo? Cuando lo vio, se le heló la sangre. El lienzo se arqueó por el centro, y las imágenes de la Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista empezaron a distorsionarse. ¡No! Gritó Groward, horrorizado al ver que aquel Leonardo de incalculable valor se torcía. La mujer seguía empujando la rodilla en el centro del cuadro. ¡No! Groward se volvió y le apuntó con la pistola, pero al momento se dio cuenta de que su amenaza era inútil. Aunque la pintura era solo un trozo de tela, los 6 millones de dólares en que estaba tasada la convertían en un impenetrable chaleco antibalas. No puedo disparar contra un Leonardo. Dejé el arma y la radio en el suelo, dijo la mujer con voz pausada, o romperé el cuadro con la rodilla. Ya sabe qué pensaría mi abuelo de una cosa así. Agroward se sentía confuso y aturdido. Por favor, no, es la Virgen de las Rocas. Dejó la pistola y la radio, y levantó las manos por encima de la cabeza. Gracias, dijo la mujer. Ahora haga exactamente lo que le diga, y todo irá bien. Momentos después, mientras bajaba corriendo la escalera de emergencia en dirección a la planta baja, a Langdon el corazón aún le latía con fuerza. Ninguno de los dos había dicho una palabra desde que habían dejado al tembloroso guardia del Louvre tendido en la salle de Setats. Ahora era él quien sostenía con fuerza su pistola, y no veía el momento de librarse de ella. Se sentía muy incómodo con aquella pesada arma entre las manos. Bajaba los peldaños de dos en dos, y se preguntaba si Sofía era consciente de cuánto valía el cuadro que había estado a punto de destrozar. Pero en todo caso, el lienzo que había escogido encajaba a la perfección con la aventura de aquella noche. Igual que sucedía con la Mona Lisa, aquel Leonardo era famoso entre los historiadores del arte por la cantidad de simbología pagana que ocultaba. «Has escogido un rehén muy valioso», le dijo sin dejar de correr. «La Virgen de las Rocas», le respondió ella. «Aunque no he sido yo quien lo ha escogido, sino mi abuelo. Me ha dejado una cosita en la parte de atrás». Langdon la miró desconcertado. «¿Qué? Pero, ¿cómo has sabido que tenías que buscar en ese cuadro? ¿Por qué la Virgen de las Rocas? ¿No verdad la Caiglesias?» Sonrió, triunfante. «Es otro anagrama. Mi abuelo me lo estaba diciendo claramente. Ve a la Virgen de las Rocas. Los dos primeros se me han escapado, Robert. No se me iba a escapar también el tercero.